Tiene la palabra el señor Edil Jorge Dillero. Gracias, señora presidenta. Me voy a referir a lo que no sé si es un motosierrazo tarifario o una adecuación de tarifas. El 30 de diciembre de 2004, el entonces ministro de Economía, Isaac Alfi, en conferencia de prensa con el presidente Jorge Valle, comunicó ajuste de salarios y jubilaciones y anunció que las tarifas públicas no se ajustaban. En julio de 2019, el entonces ministro de Industria, Guillermo Montecchi, actuando como vocero del gabinete, aseguró: no va a haber ajuste de tarifas, tanto de combustibles como de los otros, por lo que resta del año y probablemente hasta el final del periodo de gobierno. Esto está entrecomillado. Durante toda la campaña se dijo que las tarifas no debían ser utilizadas como fuente de recaudación del Estado. Durante nuestros gobiernos se rebajaron 8 puntos del IVA más COFIS, que es la carga fiscal más injusta, sustituyendo el ingreso perdido por el aporte de los excedentes de las empresas públicas. No se puede aducir ahora que no se conocía la situación de las empresas, porque tenían directores en todas ellas. Nuestro gobierno, enterado que el cambio multicolor iba a sustituir la fuente de financiación, resolvió no tocar las tarifas, consciente que de no requerir el aporte al fisco, que ha llegado a los 700 millones de dólares en un año, no iba a ser necesario. Así lo anunció el 27 de junio de 2019. Aquí mismo, en Paysandú, el actual presidente dijo de un nuevo gobierno que había que aflojarle el cinturón a los uruguayos y que fuera el Estado el que comenzara a hacer el esfuerzo. En ADM dijo que el país estaba ante una cruz de camino. ¿Siguen la tendencia del Frente Amplio de aumentar impuestos y aumentar tarifas o van al ahorro y al gasto eficiente? Se preguntó y agregó: seguir la trayectoria de aumentar impuestos y tarifas solo va a lograr que en el Uruguay sigan cerrando empresas y siga aumentando el desempleo. El esfuerzo ya lo hizo la gente, ahora le toca al gobierno. El Uruguay de crecimiento es con inversión y para ello debe haber rentabilidad, sostuvo en esa ocasión. También en el discurso de Quibón en Montevideo, entre comillas, dijo: no hay lugar en mi gobierno para los que despilfarran el dinero de la gente. La austeridad va a ser centro. Hoy le decimos: se terminó el aumento de impuestos, de las tarifas y del combustible. Es fácil administrar mal si tengo el bolsillo de Juan Pueblo. Y el esfuerzo que comprometemos, amigos, es aflojarle el cinturón. He aquí la contraposición entre lo prometido y lo logrado. Porque también se aumentan los impuestos rebajando las deducciones del IVA. Además, por no actuar con la contundencia con la que se venía actuando, incluso en la crisis del 2008, y por la actitud de algún miembro del gabinete, el dólar en 10 días se aumentó 5 veces más en Uruguay que en el resto de la región. La consecuencia es que los ingresos fijos en salarios y jubilaciones con este paquete ya perdieron alrededor del 12% de su capacidad de compra. Desde luego que en la coalición multicolor nadie tuvo presente que hay un 20% de ganancia inesperada por lo exportado en el próximo mes, así como por lo importado en el mes de febrero. Se considera que en total son unos 200 millones de dólares. No sería bueno que se grabara por única vez este inesperado ingreso. Pido, mientras se pone algo que una grabación, pido que estas palabras pasen a la prensa, a los tres. Bueno, los ejercicios dicen, señor, el Poder Ejecutivo, que podemos bajar un 10% de la tarifa de la luz. Y hasta dice, no solo no la vas a bajar, sino que la vas a aumentar. Cuando la UTE y sus cuerpos técnicos estaban analizando, a ver, primero que no tenían que subir. Y segundo, estaban viendo a ver si podían bajar las tarifas. El Estado le tocó la puerta y dijo: no nos alcanza, como estamos apretando el bolsillo de los uruguayos. No se puede engañar a la gente. ¡Hay que decirle la verdad! Se hará como usted solicitó, señor Edil.